Como estrella fugaz, te dejas ver y te vas. Y que de estos ojos que velan por algo más. ¿Dónde está la estrella libertad? Como hijo de valor, pelearé por tu honor, oh, libertad. Hasta el cielo llegarás, las mentiras muy atrás, oh, libertad. En un mundo eterno, tu billete al infierno. No quiero morir sin saber que es vivir. Solo Dios nos puede salvar. Como hijo de valor, pelearé por tu honor, oh, libertad. Hasta el cielo llegarás, las mentiras muy atrás, oh, libertad.